A raíz de la escenificación de la Gran Revolución Francesa de fines del siglo XVIII, prototipo de revolución burguesa, se creó y tomó cuerpo la idea, como ilusión, de que por fin la humanidad había encontrado el camino de construir la sociedad y establecer el orden conforme los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero no bien se había desandado el primer trecho de ese camino, quedó en evidencia que en verdad todo eso más bien pasó a ser históricamente una alucinación, cuyo núcleo estriba en que lo que se da por existente no es real, sino una ilusión fugaz e inaprensible como intangible. Y todo esto como resultado directo de que la clase de la burguesía, que es aparente dueña del capital, no es tal, sino en realidad exactamente todo lo contrario, como es tan fácil como lógico demostrar, por cuanto no es el capitalista el amo y señor del capital, sino que el capitalista y toda su clase, que es la burguesía, apenas viene a ser un apéndice y órgano del capital, siendo este el amo y señor del que el burgués es un simple peón, lacayo y sirviente incondicional. Lo que se comprueba en el hecho de que el capital es lo que se apropia de la plusvalía, que solo y únicamente es el producto creado por la fuerza de trabajo de los trabajadores, importando poco o nada que esta realidad quede expresada en la inexacta expresión de que el capital es lo que crea plusvalía, cuando en verdad nada más falso, cuya falsedad consiste en la suplantación del concepto creación y o producción por el de apropiación de la plusvalía, que es lo que se explica con el concepto de exactitud científica que dice: plusvalía es el tiempo social de trabajo o tiempo de trabajo social y su producto de que el capitalista se apropia para sí sin haberlo pagado al obrero, lo que a su vez es la piedra angular para la contundente verdad de que desde el primer momento la burguesía es una clase parasitaria compuesta de ladrones amparados en la propiedad privada. Y aquí a su vez se ubica la causa del colapso de la idea de que con la gran revolución burguesa de Francia del 1789, el hombre o la humanidad representada por los capitalistas podrían materializar y hacer realidad sus consignas de libertad, igualdad y fraternidad, que apenas servirían como hojas de parras para dicha clase explotadora y cuya actividad es el robo, recrear la esclavitud asalariada, que es el régimen capitalista de producción. La suerte corrida por el excesivo entusiasmo de Hegel de que por fin, con la Revolución Francesa, el hombre empezaría a crear el mundo y la sociedad conforme la idea suprema de la justicia y la razón universales, fue del mismo carácter. Y no hubo jamás igualdad, libertad ni fraternidad que no fuese entre los mismos capitalistas y su escala de valores que Carlos Marx, en su Miseria de la Filosofía, explicara que la libertad a la que aludía no era más que la libertad de explotar a los esclavos asalariados, vejarlos, humillarlos y asquerosearlos de acuerdo con sus miserias humanas resultantes de la naturaleza parasitaria y ladrona de la burguesía, así como de las bajas pasiones y los bastardos bajos instintos que, como es lógico, emanan por casi generación espontánea de la esencia de una clase, como hemos descrito, que es en realidad la de la burguesía. Igualdad se quedó como un ruido de latón producido por la lata hueca y vacía, sin contenido, sin savia ni sustancia verdaderos. Y la igualdad solo pudo ser entre iguales, entre salteadores y estafadores capitalistas o burgueses entre sí, como del otro lado, entre los esclavos asalariados entre sí, como entre esos segregados de estos y que forman ese amasijo informe e inmundo cuya bandera no es otra que la amoralidad absoluta basada en la orfandad y desconocimiento de todo principio ético. Lo que en el caso de los lacayos y sirvientes del cortejo de politiqueros, siervos de la gleba de la burguesía, como se ha de suponer, adquiere dimensiones de magnitudes incalculables, y de lo cual es una muestra lo que ocurre y se reproduce cada minuto, cada hora, cada espacio de tiempo, concatenados estrechamente entre sí, en el actual régimen de subyugamiento del imperialismo yanqui y europeo, como de los parásitos sanguijuelones, del lenocinio, antro de aberraciones sacralizadas del cristianismo y de la Iglesia Católica Vaticano, como de las confesiones evangélicas, para lo que no hay palabras suficientes para describirlo y darle un nombre en el universo infinito de las palabras sin incurrir a los ojos de los hipócritas, especialistas en ser sodomizados y lo que estos reciprocan con sexo oral profesional, en insultos y expresiones peyorativas sobre sus protagonistas, tales como cortejo de prostitutas y prostitutos, de alcahuetes y proxenetas, y que encarnen la administración del embeleco como mojón con muchos flecos del guanajo Luis Guaidó, Duque Abinader, quien repite como un tambor hueco frases huecas, carentes de contenido y significado en la realidad, tales y como luchamos contra la corrupción y el saqueo del Estado. En tanto nos preguntamos, si la ley empieza por casa, y nada más efectivo que predicar tomándose uno mismo como ejemplo propio, ¿por qué este charlatán no empieza por dejar establecido de dónde, que no fuera de la corrupción a costa del Estado, República Dominicana, es que su corrupto, alcohólico, ludópata, estafador y ladrón padre, José Rafael Abinader Wassaf, pudo hacer la fortuna de la que Luis Guaidó Duque Abinader Corona es uno de los tres herederos, aparte del 50% de la madre de estos y de los tantos impuestos a pagarse al Estado? ¿Cómo explica un cruzado de la honestidad, la honradez y la sagrada justicia como el embeleco? ¿Y cómo puede dar cuenta y explicación de los 12.000, 13 o 14, 15 o 16 miles de millones que su bastardo badulaque padre, José Rafael Abinader Wassaf, terminó amasando esa descomunal fortuna en poco menos de 40 años, ya que para el 1966 él mismo era apenas secretario de la UAS y otros cargos por el estilo? Ojalá se atreviera a intentar hacerlo. Habla y habla como una caja de resonancia vacía de honradez, honestidad y cosas por el estilo, pero con una hechura única de corrupta y viciosa como ministro de ética, que es Milagros Ortiz Bosch, un dechado de podredumbre con rango de esta miseria humana de prototipo y arquetipo, que con el más olímpico descaro desmiente y pisotea la misma demagógica cantaleta del supuesto presidente de su gobierno sobre la independencia del poder judicial, empezando por una procuraduría de esa supuesta y realmente falsa condición, inmiscuyéndose en las funciones de ese supuesto ministerio público, que a su vez sus incumbentes se guardan sus lenguas en sus mismos oscuros traseros. Y Milagros Ortiz Bosch le otorga patente de corso, de moralidad, de vacunado contra la corrupción al flamante ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, cuyas empresas, bajo su directa responsabilidad, conforme sus propias confesiones, están involucradas en la estafa al Estado dominicano, en lo del fraude de la construcción, en sobrevaluación nunca vista en materia de costo de la nueva cárcel de la Victoria, en sociedad con Jean Alain Rodríguez Sánchez, ex procurador general de la República, encarcelado con matiz innegable de persecución política, pero por actos de corrupción y prevaricación inocultables, pero donde el ensañamiento de venganza política, aunque se niega, es por igual palpable. Más aún, lo que esta, junto a su oscuro en llave, hijo del bochista, ex capitán fallecido y militante constitucionalista de derecha, de ligne ascensión, con una fanática perrodé de las de Telma Frías y Nicolás Silfa, de San Cristóbal en Villa Francisca, llevan a cabo en el acuario con la corrupta Wanda García, no tiene madre ni padre. Y siguiendo ese mismo derrotero, hoy nos enteramos de que, a principios de este año 2021, el flamante gobierno del mojón nombró como cónsul auxiliar en el estado de Boston, Estados Unidos, a un narcómano y forajido de Villajuana, nombrado como José Ramón Ventura Vázquez, alias Momón, muy reconocido por ser un adicto a la cocaína en el tramo de la calle 23, correspondiente entre la Tunti Cáceres y la Peña Valle, lo que es una osadía, una vez que él mismo es de la pandilla de Editrudis Beltrán, eterno aspirante a la rectoría de la UAS, cuyo hijo, Eilín Beltrán Soto, es un bandido igual que su padre y funcionario del entorno del presidente Embeleco. A este se le oyó hablar de que su farsa de gobierno perseguiría no solo a la corrupción, sino al tráfico de blancas y negras, o sea, al tráfico de prostitutas. Vaya ironía de la vida. El nombrado Editrudis Beltrán es, como dicho, hijo de Editrudis, Eilín Beltrán Soto, quien se enriqueció desde la condición de traquetero de Villajuana en base al tráfico de prostitutas hacia Europa y extrañamente creció y siempre fue parte del círculo de allegados íntimos de Luis Guaidó Duque Abinader. Por lo que la opinión pública y los órganos de investigación de la persecución de las actividades delictivas del Estado y del mismo desgobierno deben tomar cartas en el asunto. Siendo el narcómano José Ramón Ventura Vázquez visitador a médico, se le hacía fácil el acceso a drogas farmacéuticas, particularmente a la oxicodona. Recuérdese que el César y su entorno no basta que se diga honesto, honrado, decente y un adalid de la persecución de la corrupción, sobre todo a la sombra del Estado. Todo lo que nos resulta paradójico por lo del elemento básico de que él, como sus dos otros hermanos, hembra y varón, aunque es marica, maricón, son hechuras y amamantados con la corrupción, hasta prueba en contrario. El contraste es obviamente escandaloso y por igual resulta estremecedor. De la sublimización del regocijo de un filósofo de la envergadura de Hegel, Jorge Guillermo Federico, que se preconiza el inicio de los tiempos en que la humanidad se dispone por primera vez a construir sobre su cabeza, es decir, hacer la sociedad tomando como base lo previamente pensado y establecido al respecto, partiendo de la razón eterna. Pero sólo ahora, decía Hegel, el hombre ha acabado de comprender que el pensamiento y los grandes ideales elaborados al respecto deben gobernar en base a la razón y que cuanto existía debía justificar los títulos de su existencia ante el fuero de la razón o renunciar a seguir existiendo. Por ello decía que el mundo entonces giraba sobre la razón pensante. Sin embargo, con el caso del fallecimiento, en condiciones tan escabrosas y sórdidas, de uno de los bribones, pillos, rufianes más grandes, como lo es el farandulero Johnny Ventura, el gobierno de los perro de mierda o PRM y las legiones de lúmpenes y desalmados inescrupulosos de dudosos medios de vida, liderados por los regimientos de los faranduleros, esto es, por los farsantes y estafadores que han erigido su ocio y culto desenfrenado a la actividad improductiva y a todos los medios licenciosos para vivir haciendo de sus miserias e inconductas antisociales el norte y punto de partida alrededor de lo que ha de girar el mundo y la sociedad dominicana, han proclamado a esa crápula inmunda, una verdadera carroña de mondongo podrido y de piltrafa que hasta los canes realengos temen meterle su hocico por temor a envenenarse, como un prohombre portador de los más puros y elevados valores que encarnan el porvenir y las esperanzas del pueblo dominicano y del Estado Nacional República Dominicana, lo cual es totalmente contrapuesto a la verdad. Habiéndose hecho mala costumbre y mal hábito ancestral, bajo la intención deliberada precisamente de los más recalcitrantes y redomados enemigos del pueblo y de sus derechos democráticos, como por igual enemigos a muerte de la autodeterminación del pueblo, de la soberanía y de la independencia nacional, presentarnos y hacernos digerir el veneno como alimento, al suicidio como la vida, al enemigo como el amigo, la bajeza como la virtud y así sucesivamente. Hacernos que nosotros mismos, los dominicanos, nos clavemos un puñal de acero en el mismo corazón. Esta ha sido la ley de los relatos históricos manipulados y tergiversados por los ancestrales enemigos que son las clases y grupos de la oligarquía antinacional, antipopular y antidominicana, cuyo Estado Mayor y fuerza dirigente lo componen la Iglesia Católica Vaticano, las confesiones protestantes y la peste endémica de la pandemia del cristianismo. Esa deformación de los criterios para juzgar nuestros hechos históricos está presente en todas y cada una de las esferas de las actividades nacionales. Así se hizo que se despreciara la verdadera, primera y única independencia de la nación dominicana, que fue la proclamada el 30 de noviembre, amanecer primero de diciembre del 1821 por José Núñez de Cáceres, en contra de los planes de los traidores auspiciados por ese antro de enemigos y parásitos retrógrados de la Iglesia Católica Vaticano y su peste del cristianismo romano. Se le asqueroseó momentáneamente llamándole independencia efímera, porque antes de los 6 meses ya estaban invadiendo el territorio nacional dominicano las hordas armadas de las soldadescas mercenarias del Estado Tribal de Haití, quienes le impusieron al país una nueva versión que conjugaba en un todo tanto la esclavitud social del dominicano ante sus amos haitianos, junto con la esclavitud nacional ante el Estado Tribal mercenario despótico, absolutista, autocrático de Haití, que a su vez se autocalificaba como la primera República Libre de América. No obstante, su pérfida hipocresía se estrellaba al chocar con la realidad de los hechos y los acontecimientos, gran parte de los cuales se recogen en el manifiesto de enero del 1844, un mes y algo antes de la separación con la que el 27 de febrero se puso fin a la primera anexión forzada y obligada por la traición llevada a cabo principalmente por los comerciantes cibaeños y en especial de Santiago, bajo el liderazgo y la dirección de la Iglesia Católica Vaticano y el alias Obispo Valera, todo lo cual lo recoge de manera desvergonzada el historiógrafo del mercenarismo haitiano, el lacayo de Francia, Price Mars, quien en su libro de falsificación, La República Dominicana y Haití, confiesa que fue a través de los mecanismos de la Iglesia Católica que se hicieron todas las peticiones de anexionar, llamándole cínicamente solicitudes de incorporación de la ex colonia española del Santo Domingo Español, que Núñez de Cáceres había proclamado libre e independiente bajo el nombre de la República del Haití Español de la parte oriental de la isla, para ocultar que se trata real y efectivamente de la primera y más ignominiosa e infame anexión. Los panegiristas y apologistas de esta traición afrentosa, que son los de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, con sus legiones de condotieros mercenarios atrincherados en los lenocinios de la prensa amarilla, en las universidades, la Academia Falsificada de la Historia Dominicana, como los antros universitarios del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, como la UCAMAIMA INTEC, la Universidad Católica de Santo Domingo, solo hablan de la traición de la anexión de la República Dominicana a España por parte de Santana y su maridaje con la infame Iglesia Católica Vaticano, para quienes solo existe la anexión de 1860. Pero callan y omiten la que propiciaron esos mismos sectores, incluidos especialmente los colonialistas españoles y catalanes, a los que pertenecían las familias tanto Duarte como Díez, y que se hicieron ricas y poderosas en la anexión y esclavización de la República Dominicana y los dominicanos al enclave colonialista y retrógrado de Haití. pueden o podrían acaso esos panegiristas y apologistas explicar por qué la de Santana fue una anexión a España en el 1860, pero por qué no condenan ni juzgan, como en realidad merece juzgarse, la invasión haitiana en el 1822 y la incorporación de la República Soberana del Santo Domingo Español al estado enclave de las hordas haitianas de Haití? Así, el manifiesto de enero del 1844 resalta los atropellos, despojo, depredación y uso del territorio nacional y sus riquezas para cobarde y parasitariamente ponerse a pagar compensación a Francia por haber declarado su independencia, lo que descarta la falacia de la primera revolución triunfante de esclavos, como gustan los oportunistas y renegados revisionistas cubanos y los cerdos chavistas llamar a esa ignominia, vergüenza de la humanidad que es Haití. Si se observa y analiza desapasionadamente, Johnny Ventura resultó ser lo peor que tuvo Santo Domingo como síndico, igualando a la basura inmunda de Corporán de los Santos, pero superando a este en corrupción y depredación. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.